comienza la emisión. Quiero que el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico, rasciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, ¡dase! No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, ¡base! ¡Dale calle Rubio! Recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Pa' gente, muy buenas tardes. Esto es Rock a todo trapo. Esto es Irola Irratia. 14 de noviembre. Bueno, aquí vamos con una nueva edición de Rock a todo trapo. En esta tarde de sábado, que bueno, se presenta interesante. Tenemos grupo invitado, esperemos que en un ratito estén por aquí los Loopers, la banda de Santander, que hoy mismo van a estar tocando en Guecho Arte, en las arenas, que hay ahí instalada una carpa y tal, con diferentes eventos, actividades y demás. Pues Loopers estarán allí descargando en esta tarde noche, sobre las 8:30 o así. Y bueno, era buena ocasión aprovechar para que se pasaran. De momento no tengo noticias, pero espero que pronto les tengamos aquí a micro abierto. Y más cosillas vamos a tener en el programa. Para empezar, están sonando de fondo, por cierto, Loopers. Para empezar el programa vamos a ir con The Dog Beats, la banda de Benidorm. Ya por fin tenemos el disco al completo, disfrutándolo mucho estos días, todo el mundo maravillado con este primer LP de este power trio. No es para menos. Y bueno, vamos a escuchar varias canciones, ya que lo que habíamos oído eran un par de avances, un par de temas de adelanto, ya con el disco completo. También en su página de Bandcamp está disponible, lo podéis incluso descargar gratuitamente, aunque yo recomiendo que os pilléis el LP, el vinilo, porque suena cañón y porque es una manera sobre todo de apoyar a la banda, ¿no? Y disfrutar sobre todo de un disco de 12 pulgadas dando vueltas y haciéndote volver loco a ti también. Así que vamos a ir con I'm Alive de Dog Beats. We'll be right back. Y ahí están The Dog Beats, sonando con su fantástico LP de debut, Rock and Roll Tsunami. Por algo se titula así el disco, ¿verdad? Por favor, que se nos escapa otra cosilla. Seguimos ahora con esto que se titula Black or Blue. Eso que acaba de sonar lleva por título The Dealer. Estamos escuchando a The Dog Beats, al power trio de Benidorm, con este primer LP Rock and Roll Tsunami, y esta es una de las dos canciones en castellano, se titula Vete. Vete, no quiero verte, vete, no quiero irte, vete, no quiero sentirte más. Vete, no quiero verte, vete, no quiero irte, vete, no quiero sentirte más. Aléjate, venga, los asuntos huelen mal. Te sabré después de tu vida, no me va. Abandona ya esta ciudad, nadie ya aquí te soporta ya. Pírate y déjame en paz ya. Yeah. Bueno, vamos a ir dejando a The Dog Beats porque van enchufados, como podéis ver, y podríamos escuchar aquí el disco de un tirón. Quizás volvamos sobre él, a ver cómo va transcurriendo este programa de hoy, Rock a todo trapo, 14 de noviembre. Y bueno, vamos ahora con Playa Ángel, con esta banda de Tarragona, que bueno, ya tienen, se estrenaron hace un par de años con un single y que tienen grabado ya un primer LP, que están a la espera de que algún sello se lance a publicarlo. Yo me imagino que tarde o temprano alguien tiene que hacerse con este LP de Playa Ángel, porque bueno, parece ser que su disco debut, el single de dos canciones, tuvo una gran acogida. Hay que comentar que en la banda tenemos a Jesús, que fue también componente de Toracinas, guitarra y vocalista, y aquí él, acompañado de sus tres compañeros, forman Playa Ángel en este nuevo proyecto, que como os decía, ya tienen grabado un LP. Os podemos poner algún temilla de avance, y bueno, pues eso, con la intención de que en breve esté publicado el disco. Esperemos que en vinilo, por supuesto. Supongo que esa es también la intención de la banda. Y bueno, vamos a empezar con esto que se titula Demonios. Playa Ángel, desde Tarragona. We'll be right back. Bueno, estupendo, estupendo tema Playa Ángel, ahí con la inconfundible voz de Polyboy, que fuera, como os comentaba antes, también vocalista y guitarrista de Toracinas. Aquí creo que se ocupa del bajo, y bueno, junto a Mario X, guitarra y coros, José Rock Acción, guitarra y coros, y Narcix, batería. Y bueno, pues un temita así de avance de ese LP que ya tienen grabado y que esperemos que pronto vea la luz. En un flamante vinilo de 12 pulgadas. Vamos a escuchar otra canción. Y bueno, después de este Demonios, vamos con esto que se titula Frío. Bueno, pues ahí quedan ese par de temas bien rockeros de Playa Ángel. Y bueno, ya iremos escuchando, soltando algún temilla más, que algo más tenemos. Darle las gracias, por supuesto, a la banda por cedernos los temas. Y bueno, pues eso, estaremos pendientes de esa posible edición del primer LP de Playa Ángel desde Tarragona. Bueno, seguimos en Rock a todo trapo. Vamos ahora con otra banda catalana de Barcelona que se llaman Familia Cretina. Que además les he descubierto recientemente gracias al blog Turbofuckers, no el grupo de nuestros colegas del grupo de Bilbo, sino es el nombre del blog del amigo Sergio García, que se lo está currando mucho y bueno, yo creo que cada día aporta nuevas y nuevas bandas y más bandas, y en este caso pues me he fijado en Familia Cretina, que no les conocía, no me sonaba el nombre ni nada. De hecho, el grupo lleva, me parece que son como 3 años en activo, y bueno, ya tienen grabado un primer disco largo con 12 temas, así que nada, vamos a empezar a escuchar alguna canción de este cuarteto en onda de rock y de punk rock en castellano. Y para empezar, esto se titula GP772. Algo tiene que ver con un robot, creo. Cansado de pensar, sin escrúpulos ni piedad, tomé una decisión: convertirme en robot. Un arma de doble filo es poder razonar, toneladas de egoísmo sin carencia de vanidad, gobernar lo ingobernable armado con es, así suenan Familia Cretina, esta banda de Barcelona, este cuarteto con disco ya en la calle desde hace unos meses, con 12 canciones, banda con tres años de andadura, y bueno, el disco está editado en CD, en un Digipack, se puede conseguir a un precio módico, me parece que son 5 eurillos y tal, y también lo podéis descargar desde su página de Bandcamp, algo que se agradece mucho. Y qué más comentaros de ellos, que vamos a seguir escuchando canciones y que aunque ellos se consideran una banda de punk rock, yo si es cierto que tienen algún tema punk rockero desde luego en el disco, pero yo diría que es general, a grosso modo, digamos, una banda rockera con guitarras bastante presentes y eso, ciertas tendencias de rock urbano durillo y tal. No sé cómo sonarán en directo, eso es algo que nos gustaría comprobar, pero desde luego tienen una buena colección de temas bien disfrutables en este disco, que no tiene título, por cierto. Y vamos a seguir. Pues un ejemplo de tema así más punk rockero puede ser este, Tu hermana en mi intestino. Así suenan, Familia Cretina. Empacho, malestar, he comido a tu hermana entera, sin masticar. Tengo dentro una humana. Recorres las calles. Bueno, pues ahí estaban Familia Cretina. Acabamos de escuchar eso que lleva por título El Cometa, otra de las canciones bastante rockeras del disco. En ciertos pasajes incluso me recuerdan a Rocaína, la banda de Gasteiz. Y bueno, vamos a seguir escuchando temas. Este disco lo podemos considerar para nosotros novedad porque es un nuevo grupo que acabamos de descubrir, aunque el disco ya os digo que está editado hace unos meses, antes de verano. Autoeditado además, ¿eh? Ellos se lo han sacado adelante todo el temita y con mucho gusto porque creo que es un disco bastante bueno para ser el primero. Espirales de color es esto que suena ya. Más allá de tu camino descubriste tu verdad. Más allá de tu destino hay un cosmos de espiral. Subiste todas las escaleras transportando la generación. Tomaste ese cristal en arena, fuiste a un mundo de color. Saliste hacia afuera, tu mente es tu condena. Vives en tu imaginación. Vacíaste tus penas, viviendo sin maneras, en espirales de color. Familia Cretina, desde Barcelona, vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se titula Insustancial. Caminar recto, sin rechistar, ni titubear, eres seguro. Versado de tu presencia y tu acción. Vale, volvamos con una última canción de este disco que estamos presentando, de Familia Cretina, de esta banda de Barcelona, y nos vamos a ir hasta esto que se titula El Murciélago de Brandenburgo. ¡Yépale! Vale, pues hasta ahí Familia Cretina. Hemos escuchado unas cuantas canciones de su disco debut, que no tiene título, desde Barcelona. Y bueno, ahora vamos con California 82, la banda de Toledo, que bueno, ya presentábamos por aquí su segundo LP, No Quieren Caerte Bien, el título del disco, y bueno, vamos a escuchar ese titula, Mi Forma de Vacilar. No dejes de ver mi cara y mis pintas te molestan. Ahí estaba en California 82, hemos escuchado, hay un par de temillas de la banda de Toledo y bueno, que estamos de enhorabuena, que ya están aquí los loopers, al menos al 50%. Buenas tardes, chicos. Buenas. Hola, buenas. Hola. Que os ha costado un poquito encontrar... Es que somos de pueblo. De encontrar aquí la emisora y demás historias. Y venimos a la ciudad y vamos. De hecho, la mitad del grupo se ha quedado en el camino. ¿Cómo ha sido eso? Es la buena comunicación. Pero eso no ha sido problema del GPS. Comunicación mongola a tope. Sí, pues fijaros cómo sería la historia antes, ¿no? Para encontrar los sitios cuando no había... Eso veníamos hablando, nos hemos perdido con el GPS, imagínate si venimos a la urna. Seguro que se ha perdido mucho la comunicación, ¿no? Entre... Sí. De eso, de preguntar a la señora, claro. ¿Dónde está? Tal. Bueno, vamos al grano, que andáis un poquillo apurados de tiempo además, ¿no? Porque tocáis esta tarde-noche, podríamos decir, en Getxoarte, en Las Arenas. Sí. Y bueno, pues tenéis que pues eso, montar todo el tinglado y todas las historias, ¿no? El lado oscuro, bueno, oscuro, de lo de estar en un grupo, ¿no? O es para vosotros, claro. Yo creo que es divertido todo igual, ¿no? Bueno, sí, básicamente. De momento no tenemos chaquillas. En un futuro, tal vez. Presentaros un poquillo, los tres que habéis venido. ¿Empiezo yo? Tú mismo. Yo soy Bruno, batería y cantante, o como quieras llamarlo. Ajá. Yo soy Kiko, toco el bajo y grito bastante, más que otra cosa. Y yo soy Van y también grito. Porque acercaros, y a los micros acercaros. Ajá. Un poquillo. Sí, que digo que yo soy Van y que canto. Hola, Van. Ajá. Vale, bueno, yo os llevo siguiendo más o menos desde el 2011, que creo que fue cuando sacasteis lo primero, ¿no? Puede sí, ser, sí, ¿no? Sí. O 2010. Pero no, ya no, en no 2015, lo sé. Vamos a por el quinto, pues justo, sí, 2011. Y ya llevabais... Están metiendo una bulla los de fuera. Que... Cerramos. Hay ambiente, señores, en el sí, barrio de Irala. Sí, sí. Hay ambiente. Que digo que, de hecho, el grupo, ¿desde cuándo lleva funcionando? Pues eso, es que el primer disco le grabamos a los 6 meses de formar el grupo. Entonces, si tú dices que es desde el 2011, pues desde el 11. Yo no sé si es el 10 o el 11. Yo creo que es el 11. Sí. Bueno, creo yo, que es el 11. Tengo por aquí la página vuestra de Bandcamp. Pues... Y bueno, lo de la maqueta o la primera grabación, sí, la primera. Es del 2011. Pues es esta. Ahí llevábamos 6 meses tocando cuando grabamos eso. Empezamos en febrero a tocar, como siempre decimos, y grabamos en noviembre o diciembre. O en verano. Muy precoces, por lo que veo. Sí. Bueno, se trataba de dejar un poco... o sea, nuestra primera idea con el grupo era... Era eso, empezar a tocar, porque nunca habíamos tocado ninguno, nos había encantado la música, todos nuestros colegas habían tenido grupos, y nosotros nunca. Entonces dijimos, joder, a los 30 años seguíamos con... Ya va siendo hora. Con tiempo, ¿no?, de ocio, y dijimos, pues lo hacemos ahora, ¿qué cojones? Y ya te digo, queríamos grabarlo sin ningún tipo de pretensión para dejar constancia de lo mal que tocábamos en ese momento. Sí, claro. Y hasta aquí hemos llegado, que lo hemos hecho cada año, vamos. Ajá. O sea, que habéis aprovechado bien el tiempo, desde luego. Sí, sí. Que, bueno, además una banda de vuestras características y tal, ¿no? Que quizás... con la, ya que tenéis, bueno, lo de una edad tengo yo, vosotros todavía, joder, pero bueno, empezar con un grupo con 30 tacos y hacer un poquito esto es un poco también raro, ¿no? Sí, la verdad. Tampoco es... llegamos a mucho más. De momento. Por lo menos de técnica, me refiero. Dijimos, queremos tener un grupo, ¿qué podemos hacer? Pues el imbécil un poco. Realmente lo que nos va es el rock progresivo. Claro, sí, que para empezar. Para empezar está bien, ¿no? Hombre, bueno, es un estilo que a nosotros siempre nos ha encantado. Entonces, estaba fácil. Estaba claro. Bueno, vamos a nombrar a los que nos faltan, por supuesto. Sí, los innombrables. Pues falta Arra, que es uno de los guitarras, la rítmica. Paul, que es el sí, que es el arrítmica. Rítmica. Y Paul es el punteínes. Que son acoplitos y punteínes. Acoplitos y punteínes les llamamos nosotros. Y luego está Mike, que es mi compañero. Eso te iba a decir. ¿Vosotras sois como dos en una o una en dos? Sí, a veces estamos consiguiendo cada vez más ser dos en una. Son dos que parecen cuatro. Bueno, pero eso es una de las cosas que llama la atención también del grupo, ¿no? Sí, hombre. El tema de las dos chicas cantando y tal. Es lo que es. Aunque bueno, luego el tema de las voces también os lo repartís también un poco. Algo nos dejan. Sí, cada vez menos. Al principio cantaban más, si te fijas en los discos, cada vez les estamos quitando más espacio, pero es porque ellos ya hacen algo, que es tocar. Nosotras, si no cantamos, pues a ver qué hacemos. Yo me he puesto a tocar la pandereta alguna vez. Y hacen coreografías. Eso es para verlo. Intentamos hacer coreografías. Hay que darle vidilla al asunto. Sí. Vale. Bueno, tenemos, porque vamos a escuchar algo, ¿no? Aunque ya venimos escuchando alguna cosilla. Como son temas breves y tal, tampoco nos vamos a extender mucho, porque de lo que se trata es de que ya que habéis venido, que hablemos algo. Vale. Y bueno, tenía por aquí el número 6 del disco del Sandwich, que es la de Telele o Telete. Telele. Bueno, yo creo que las letras también. No sé, si queréis comentar algo acerca del tema de la letra. Bueno, pues está claro que es importante, ¿no? Dentro del grupo, las letras. Sí. Están ahí. Y bueno, hay que escucharlas e interpretarlas. Venga, vamos a darle vidilla. Aquí están Loopers. ¡Otro! Bueno, pues ahí queda eso. Esto es del último que habéis grabado, del disco, sí, del Sándwich, que sería la cuarta grabación. Sí. Sí, sí. Eso es. Que además, una por año. Sí, sí, que pues eso, que habéis aprovechado bien el tiempo y bueno, en este caso, pues el disco tiene 13 temas y tal. Y nada, bueno, hoy vais a estar en directo en la historia esta del Getxo Arte. La feria del Getxo Arte. ¿Cómo ha salido este concierto? Pues amistades del mundo del arte, porque yo estudié Bellas Artes y he estado metido ahí un poco en el mundillo y pues contactos, y era curioso, ¿no? Tocar una feria de arte así, un grupo de estas características. Ajá. Y dijo, él lo tenía clarísimo, os voy a meter. Hasta que lo conseguí. Y no la metí. Luego, es que le debió de hacer mucha gracia un tema que tenemos en el disco, que es el último tema, que se llama Artistas. Ah, sí, sí, por cierto. Que hace referencia un poco a lo que vamos hoy, a todo esto. Y entonces nos la vamos a montar para poder tocar ese tema. Como uh-huh. Si lo has escuchado, pues verás que es un poco complicado hacerlo en directo. Pero venimos a hacer ese tema y a dar un poco de... O sea, que va a ser lo más artístico... Lo más artístico que hemos hecho nunca, y lo más artístico que se va a ver. Que vais a aportar, en esa feria, sí. Que vais a aportar a Getxo Arte. Sí. ¿Conciertos cuántas veces habréis tocado en estos años? ¿Han sido muchos, coño, pocos, pues menos? Pues tampoco, unas 20 o algo así, ¿no? Tampoco mucho. No son muchos, pero... Pero también. Ha parecido la pena. Ha parecido la hostia de ellos. Y más o menos, ¿cuál es el público? ¿A qué público podéis...? Porque a mí eso me parece un poco complicado en vuestro caso, ¿no? Porque es curioso. La verdad, supongo que puede ser algo variopinto, ¿no? Sí. La verdad es que en Santander ha sido la hostia, porque va bastante peña a los conciertos y cada uno de su padre y de su madre. Pues mira, desde nuestros amigos, gente joven... Hasta la abuela, mi sobrino que tenía 2 años y era fan de los Loopers con 2 años, y tenemos las nuevas generaciones pues partiéndola con los Loopers, que les encanta. Y luego van a jugar al parque, dicen 4 frases de alguna canción. Ajá. Y los padres no saben qué hacer. Y me ponen a los Loopers en casa. Ya hemos causado bronca, en parques infantiles. Sí, sí. Los niños cantan las canciones de los Loopers, sí. Sí, lo de ¿qué has comido hoy? Hoy he comido huevos con jamón. Pues huevos con tu puta madre. Cosas. Claro, claro, claro. Y hostia, que te comiste. O sea, que sois como una especie de peligro social. Sí, de... sí. Somos, pues eso, un poco antieducativos para los niños, pero bueno. Pero a ellos les gusta, ¿eh? No te creas. Les encanta, sí, tararearnos, sí, sí. Pues sí, claro, está claro que vuestra propuesta es... puede llegar a bastante peña y es divertida, es desenfadada. Es que sí. Eso es. La gente se trata un poquillo, se lo pasa, ¿no? Bastante bien, yo creo. Uh-huh. Sí, la gente se ríe mucho y se lo pasa bien, que es lo importante. Aunque no se enteren de lo que decimos en las canciones, porque bueno, pues son inmediatas, ¿no? Pero luego está el tema de la familia, claro, que supongo que están al corriente de vuestras actividades. Claro, encantados. Al principio no lo entendían mucho, ¿eh? ¿Cómo podéis hacer esa música? Si eso no es música, cosas así, ¿no? Pero luego van a los conciertos y se lo pasan fenomenal. Ajá. Y van todos, pues ya te digo. Bueno, mis padres nos lo pasan también. Todos nuestros padres de todos los del grupo han ido a algún concierto. Mis padres fueron a uno y se fueron a las 4 canciones. Pero esto es insoportable. No lo soportaron. No. Pero qué guapo estabas, hijo. Sí, toca a mi hijo, ay. Dale. Bueno, pues además yo creo que podéis tener, igual que alguien puede pensar, no sé, es un grupo muy desenfadado, muy gamberro, muy gracioso, muy tal, pero bueno, creo que estáis haciendo las cosas bien, ¿no? En cuanto a... Gracias. A grabar, ¿no? A grabar cosillas, las grabaciones de los discos, habéis sacado un vinilo que también... Sí, para sí. Yo, para yo, qué bien dicho está eso, bien, para mí que soy... Ay, te hemos traído uno, por cierto. Sí, que está en el coche. Sí. Está en el coche. Bien. Tomo nota. Sí. Que digo que es una cosa también que se agradece, ¿no? Sí, teníamos muchas ganas. Eso, teníamos unas ganas de la hostia de sacar un vinilo. Y la historia es que ganamos un concurso en Asturias y nos dieron 1.000 euros. Y yo, por mis huevos, que hacíamos un vinilo, sí o sí. Salió a votación, entre comillas. Y... la putada es que yo creo que ha sido el que menos hemos vendido de todos. Sí. Ajá. Porque, pues no sé si por la pasta o porque la gente no consume vinilo y el CD te lo compran como sin más. Sí. Lo tienen en el coche y tal, pero el vinilo, pues bueno. Hombre, no sé, quizás... bueno, lo ha editado Fall Records, sí. Que es un sello que está bastante activo y tal. Sí, sí. Y no sé cuántas copias habrán hecho, pero... No, hicimos 250, ¿no? Yo creo. 350. O 350. Claro, es que tenemos muchas porque normalmente hacemos 100 copias y este, pues eso, tenemos ahí unas cuantas cajas. Así que si alguien quiere un vinilo de calidad... Que nos escriba al Facebook. Un artefacto además que... peculiar, ¿no? Porque es un 7 pulgadas, pero ahí hay metidas 10 canciones. Eso fue otro reto personal. 9 canciones. Ah, son 9. 9 pulgadas. Ah, 9 y se llama. Los hijos de puta. Ah, hijo de puta. Claro, es que estoy... Es que hijo de puta no viene en el vinilo, ¿eh? Hijo de puta es un extra. Es un extra perdido que sí lo tenéis en la página de Bandcamp. Eso, en el Bandcamp. No cabía. Lo hicimos al revés. La edición limitada, gratis. Buena idea. Buena idea también. Y bueno, luego sacasteis en 2012... El del ataúd, oye, ¿por qué esto de los discos sin nombre que luego al final hay que acabar llamándolos de alguna manera? Sí, ese es que somos 6, ponerle un nombre iba a ser muy complicado, se podía disolver el grupo incluso, nada, sin nombre. Y es como darle demasiada importancia a la historia. Por ejemplo, en el último estuvimos pensando poner un título y al final dije, la mierda, sin título otra vez. Todo nos, todo nos parecía pretencioso, ¿sabes? Como, ¿qué le vas a llamar así? ¿Por qué le vas a llamar así? Y al final se quedan con el del ataúd, el del sándwich, el primero. Solo le pusimos al 9 pulgadas porque íbamos a grabar 7 temas en un 7 pulgadas y al final como cupieron 9, pues 9 pulgadas. Ajá. Sin más. Sí, señor. Bueno, y lo de ser 6 en el grupo... Eso supongo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ahí la ¿no? Sí. Ahí las dado. Contarnos un poquillo. Bueno, yo me voy a callar. No, sí. Es complicado porque además pues todos tenemos nuestras vidas personales y nuestros trabajos, que aunque no parezca, pues también tenemos que trabajar. Entonces ponernos de acuerdo simplemente para los ensayos o simplemente para dar un concierto, pues imagínate, sí, es este último disco no hemos hecho ni presentación del disco porque no hemos coincidido. Claro. Unos que se van de viaje, los otros que están trabajando, los otros que se van de acampada, imposible. Entonces tiene sus ventajas porque es enriquecimiento también, cada uno viene de un estilo de música y a cada uno le gusta una cosa y entonces está muy bien. Pero ponernos de acuerdo a 6 personas es prácticamente imposible, pero hasta el momento lo estamos consiguiendo. Sí. Pero vamos, que no es fácil. Para que estemos los 6 en un ensayo, sí. Eso pasa claro. Uno de cada 10, más o menos. Sí. Últimamente más, sí. Pero es difícil. Bueno, aún así fluye bien la movida, ¿no? Sí, hombre, porque es que nos esto, lo pasamos bien, claro, eso. Que esa es la historia, y... que esto... si no viene uno, pues no pasa nada, pues oye, si la cosa hombre, es divertirse ahí. Cada vez está siendo más compromiso, antes era de vamos al local viernes por la noche, nos tomamos unas birras y tocamos unos temas, y ahora pues no como con ahora, los conciertos, que... no, pero que te sale un concierto, pues tienes que ensayar ya pensando en ese concierto, ¿no? Entonces ya te exige un poco de compromiso. Y no nos gusta tener tampoco ese compromiso a muchos de nosotros, pero hay que hacerlo. Porque luego nos gusta ir a tocar. Claro. Entonces... Los viajes tienen que ser divertidos, ¿no? Sí, joder, nos lo pasamos de puta madre siempre. Todos los conciertos yo me lo he pasado... No ganamos un duro, pero... Sí, no ganamos un duro, pero ganamos risas. Y más que es eso, que todos somos amigos, ¿sabes? El grupo empezó así, somos 6 por eso. De llegar uno al local, pues ¿qué estáis haciendo? Pues esto, pues como llegaron ellas. ¿Qué? Ay, estos temas, pues ahora voy a cantar yo. Ah, y así sigue sucediendo, ¿sabes? Que es un grupo de amigos y de cachondeo. Entonces, pues un viaje de amigos es pues siempre está bien. Porque salir, que habéis salido, ¿cuántas veces habéis salido un poco de la zona vuestra? Pues hemos ido a Madrid 2 veces, a Oviedo otras 2. Pontevedra. Pontevedra también. Valladolid, es verdad. Y ya no. No me acuerdo de Valladolid. A Medina del Campo. Medina. Ah, sí. Y a final de mes vamos a Santiago con Terbutalina. Sí, nos... algo he oído que han sacado ahora una cosita nueva en esta banda. Sí, es la presentación del disco y la verdad es que tenemos mucho colega con ellos y nos han invitado y joder. En la sala Capitol, muchas ganas. El 28 de noviembre. Esa sí que se va a liar muy parda, ¿eh? Bueno, pues si alguien... Bueno, este programa lo escuchan a nivel mundial. Ha llegado hasta Santander, o sea, imagínate. Con esto de los podcasts y tal. Pues si alguien le pilla por ahí, ya lo sabéis. Y si no, esta misma tarde-noche tenéis a la banda en Guecho, en las Arenas, en el Guecho Arte. Eso es. Es un concierto gratuito, hay una carpa, ¿no? Tengo entendido. Sí. Y ahí es donde vais a hacer lo vuestro. Uh-huh. Vale. Más historias. ¿Planes que tenéis ahora sí... a la vista, pues aparte de estos conciertillos y tal? Pues el concierto, cosa, ¿no? Este de Santiago. Y componer. Y luego seguir componiendo. Componer para temas que ya vamos tarde. Ya sí. Se nos está pasando este año y no hemos grabado. Claro. Sí, claro. Tenemos unos pocos temas ya, pero poco. Y luego, pues estamos pensando en hacer un conciertillo en Santander. Es verdad. En sí, diciembre. Diciembre que no tocamos. En diciembre. Que hace un año que no tocamos. Bueno, desde. Bueno. Y ya las masas pues se ponen nerviosas y. Cuando tocas, cuando tocas, y otra vez, por la calle y. Pues lo vamos a hacer. Nos paran por la calle cuando hay un concierto. Tenéis. Un fiel grupo de seguidores ahí. Sí, sí, sí, como suele pasar. Lo más es que luego a veces sobre todo la gente del entorno como que se va cansando, ¿no? Suele claro, pasar, sí. Por eso no queremos tocar en Santander mucho. Que al final igual hacemos dos o tres conciertos al año y ya, suficiente. Sí. Que son tres fiestas que montamos y punto. ¿Y dónde está el mejunje ahí, la salsa en Santander? ¿En qué garitos? En salas. Pues ahora mismo pues tenemos el Black Bear, que es donde hicimos nuestro primer concierto, en falso. Sala. Sí, en sala, sí, porque en luego sala. Habíamos tocado en casas, pues eso, en fiestas privadas y tal, pero en sala fue la primera vez. Luego el Niágara ahora se está poniendo muy bien, que es una sala que había estado cerrada durante un tiempo y la han vuelto a abrir y dan conciertos todos los fines de semana. Y entre semana. Y el New, la sala New, también. Esa sí la conozco. Ahí también hemos tocado. Es de toda la vida. Y luego está el Estanero Santander, que es como un sitio más grande y tal, y hemos tocado un par de veces, pues teloneando a... ¿Cómo se llaman estos? A Marky Ramone y a los toreros muertos. La experiencia de tocar un escenario así de grande, pues sí. Es la hostia. Oye, te da. Bueno, al menos soy 6 y tampoco se hace tan grande, ¿no? Se nos hizo pequeño. A mí me parecía enorme. Sí, sí. Macho. Nos hicimos cagao, chiquitines, chiquitines. Y cuando tenéis que tocar en un garito pequeño, ¿cómo os las arregláis? Pues lo más pequeño que hemos tocado ha sido en Valladolid. Medina. En Medina, ¿cómo se llamaba el garito? Que era maravilloso. El Cafetal. El cafetal, es muy mítico, que hacen la hostia de conciertos. Bueno, le cerraron hace... Bueno, Miguela y yo nos tuvimos que bajar directamente del escenario, porque encima era un escenario súper alto y no cabíamos ni pero ni era coña. Precioso. Y de hecho, había un hueco en un lado que había 1.5 metros de caída. Sí. Que si nos quedamos los 6 en el escenario, uno iba abajo, fijo. El más pequeño, ¿no? Donde hemos tocado. Sí. Un barco igual para 50 personas apretadas o yo ¿cómo va eso? Sí, no, por ahí, sí, más o menos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces nos acordamos de uno que tenemos nosotros en Baracaldo, que es el Tubo, que igual os suena, porque hay bastantes conciertos. Sí. Y bueno, a ver si algún día... Oye, molaría. Nos podemos meter ahí como podamos. Teníamos muchas ganas de venir a Bilbao, la verdad. Sí, sí. Pues estuvimos a punto la otra vez que hablé contigo, de ir al Satélite T, que al final no pudimos, no sé quién iba a tocar. Y estamos... Ha quedado ahí colgando la cosa, pendiente. Pues el otro día me acordé, igual... Ya se lo recordaré yo a Charlie cuando le vea. Porque además el plan de hacerlo un domingo a mediodía de tape y tal es un planazo de la hostia. Se presta. Sí. Además, una banda como vosotros, yo creo que se presta eso, sí. Hemos tocado alguna vez a la hora de las cañas, a mediodía y tal. Y ha sido muy divertido en Santander. En el Ambigú, que no lo hemos dicho. En el Ambigú hemos hecho este verano y el verano pasado dos festivales de música que la verdad es que han tenido un éxito increíble. Pues el Mongol Fest. Ya se ha puesto de moda el Mongol que Fest. Que es... La historia es... Está al lado de una playa. La Maruca. Y es al aire libre, hay prao, hay columpios para los niños y pues eso. Los padres rockeros pueden hacer su plan con los hijos y tomarse unas birras y está guay. Dan comida durante los conciertos, tal, pues es un planazo. Una buena idea, sí. Sí. Bueno. Y además un trato increíble. Excelente. Y además en verano en Ambigú han repetido... Apa, Luisma. Ha repetido... Que además es de Bilbao. Que además es de Bilbao y cocina muy bien. Vale. Bueno, igual... Como nos aprieta un poquillo el tiempo, un par de preguntillas. Venga, más y tal, y luego nos despedimos con algún temita. ¿Concursos y tal? ¿Habéis participado en algún concurso y estas cosas que...? Ahí el de... Lo que has comentado. De Villaviciosa. El Apple Pop. Y dijimos, nos hemos presentado un concurso pop. Pues bueno, eso fue de traca, vale. Y sí, ese es el que nos hemos presentado uno más. Sí, pero eso no se dice. ¿Ah? Pero que en el que hayamos tocado, digo. No, nos hemos presentado un par de ellos más, así, pero no ha colado. A los de... Puede ser que igual los concursos sean para grupos más serios, ¿no? Parece yo ser creo que sí, que valoran bastante la técnica. Todavía no sabemos cómo fuimos capaces de ganar el Apple Pop. Sí. No os lo preguntamos. Porque pero bueno, increíble. Ganamos también porque la gente que lo montaba, pues le iba mucho este rollo. Uh-huh. Y, joder, oye, escucharon la maqueta y se descojonaron y... Les pedimos explicaciones, ¿eh? Sí, sí. De por qué habíamos ganado nosotros. Pero ¿cómo puede ser? Hicimos, ¿sabes?, un recuento de votos. Porque los otros grupos tocaban de puta madre. Pensábamos, claro, que fue Tongo. Es que... Bueno, pero a veces vale más, pues eso, una frescura. Una... Eso es lo que les gustó. Y bueno, fue increíble porque era en una placita del pueblo... Y estaba todo lleno de gente mayor, los ancianos del pueblo, allí mirándonos a ver qué hace esta gente y tal. Y cuando nos bajamos del escenario, toda la gente de unos 80 años nos venía y nos decía: chavales, me habéis encantado, ha sido divertidísimo. Eso sí, ¿podríais hacer las canciones un poco más largas? Porque cuando estás entrando ya en verbena, claro, claro, de repente se acaba la canción y es que te quedas como bajón. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto, ¿no? Porque vuestros temas rara vez alcanzan los 2 minutos. Hay, sí, alguno, no, por ahí, alguno, pero... Alguno suelto, pero no, no. Yo no sé de ninguno. La media es 1 minuto. 1 minuto 10, por ahí, ¿no? Luego soléis meter alguna versión adaptada, sí, por ahí, o medio tal, ¿no? De... Sí, versión... disco ahí... Mongolizada. Sí, siempre mongolizada. A la manera Looper. Bueno, sí. Que luego también el tema de redes sociales, de vídeos que os estáis currando así, un eso poquito, sí, micro vídeos y tal. Eso así es. Miniclips. Ha sacado un nuevo estilo. Miniclips mongolos, se llama. Sí. Hay una serie, ¿no?, de unos cuantos, sí, se pueden ver en YouTube. 9 miniclips mongolos. Y bueno, y vamos, que a vuestra manera os estáis moviendo y, oye, estáis intentando... Divirtiéndonos. Sobre todo eso. Gente involucrada en vuestra historia, por ejemplo, con Alex, ¿no?, de los, sí, estudios que... Sí. Y sí, también, sí, es una ventaja, ¿no?, tener colegas así o... Joder, gente... es una triunfada. Además es que siempre hemos ido a grabar con él y en el estudio siempre nos ha ayudado mogollón porque realmente no tenemos ni puta idea. A mí, por ejemplo, con el bajo, él me cualiza, me hace todo y es como, ¿te gusta así? Yo, ponlo como tú creas que tiene que... Y aparte, en este disco, en el último, se vino 4 o 5 días antes de grabar para hacer la mínima producción de... Pues esto cámbialo aquí, esto porque no haces no sé qué, y joder, pues es la hostia que de ese tío te ayude, porque, joder. De hecho, si no, igual ni siquiera nos hubiéramos planteado grabar el primer disco, ¿eh? Pues, y de seguir grabando, gracias a que le tenemos a él, que nos ayuda en todo lo que puede y tiene un estudio, pues, que nos encanta estar allí. Y una paciencia. Y una paciencia. Porque tenernos una semana en el estudio... Borrachos todo el día, pues imagínate... Es que, bueno, la verdad es que hemos tenido una suerte de la hostia en general, ¿eh? Luego, porque, folk también. Claro, folk, joder, es que fueron ellos, oye, nos mola la hostia el rollo, sí, y tal. Yo flipaba. Yo lo veo como un sello que, joder, tiene un montón de grupos que me gustan y muy pros. Y yo, ¿cómo voy a estar yo ahí con toda esta gente, sabes? Y... Ah, pues, sí, bueno, pero los gemelos, porque son los gemelos, sí, que, sí, sí, de los chicos. Que, bueno... Que se apuntan a un bombardeo, sí, también. Sí. Totalmente, ¿no? Pero totalmente. Ya, pero bueno, al principio cuando nos metieron a nosotros tampoco pegábamos casi nada con lo que había, con los discípulos, los igual, lo que más. No. Claro, sí, sí, sí. Pero ahora han pillado a Terbutalina, por ejemplo. Habían pillado otro grupo así también, un poco más punky. Sí, pero el estrés de cualquiera de ellos es mucho mejor grupo, ah, no, eso ¿sabes? Sí. Yo me, cualquier siempre grupo es mejor grupo. Me sentía, o sea, en todo momento, en ese caso, me he sentido como, joder, qué suerte, ¿sabes? Que le guste a esta, sí, peña que controla. Y luego nos dicen que les han pedido discos de Alemania y tal, y dices, ¿en serio? Porque no entienden nada. Hay mucho loco por aquí. Sí, no, pero es la hostia. Dices, joder, lo han escuchado en Alemania esto. Pues y lo quieren. Tener cuidado que el público japonés... Ahí estamos, ahí estamos. Y va en serio, ¿eh? Sí, el mismo... Yo he hablado con gente de grupos que han tenido la suerte de ir a Japón, sí, y allí la gente, o sea, no se sabe muy bien cómo llegan las cosas, bueno, como todo, ¿no? Ahora, pero que es increíble, ¿no? Que vas a tocar allí y se vuelven locos. Hay respuesta. Pero a una banda que aquí no van a verle ni sus amigos. Joder, ayer nos ha dicho un colega que vive en Brasil que se lo pone a los amigos y que les encanta a todos. Así que Sudamérica también es el siguiente objetivo. Sudamérica, Japón. Vamos a conquistar el mundo. Exacto, poco a poco. Bueno, pues poco a poco también vosotros iréis progresando con vuestros instrumentos y tal. Bueno, poco a poco. Pero, ¿no? Me imagino que en 4 o 5 años que lleváis juntos, sí, habréis notado, sí, que, claro, sí, que... Sí, pues, sí, hombre. Además, es que empezamos, yo por lo menos, de cero. Nada. O sea, de estar un día con el bajo en casa, con un deduco, y venir Bruno y decirme, oye, pues no está mal. Vamos a un local de unos colegas a ver si toco la batería. Qué bueno. Y así. Nada, nada. Bueno, pues nada, nos quedan 4 minutillos, vamos a ir despidiendo. Yo más que nada, por no entreteneros más, que tenéis que ir a montar toda la historia. Y nada, recordar eso, que el concierto será sobre las 8:30, 9. Por ahí, sí. En las arenas, en Areta, al lado de la boca de metro, que hay una carpa y tal. Y ahí van a estar Loopers tocando, que sois el único grupo que va a tocar, ¿no? Sí. Porque el resto son performance, hay charla y luego creo que pletórica, ¿no? Hacen el concierto en realidad luego en una discoteca. En la Sonora. Sonora, eso está en Astrabudúa. Eso es. Pero van a hacer un previo allí que no sé qué será exactamente. ¿Y las bistecs, no? No, pero las bistecs que están hablando. Es solo el concierto. Ah, Y luego van a tocar a la Sonora. Pues nada, tríos, iba a decir, bueno, trío que estáis aquí, el trío y el otro trío... Semisexteto. Estarán allí un poquito ya pendientes de la historia. Pues muchas gracias por haberos acercado este ratillo. Se ha hecho mogollón de corto, la verdad. Bueno. Espero que igual en una próxima visita, grabación y tal, que vengáis con algo nuevo y coincida sábado, pues a ver si estamos aquí más rato con toda la banda. Encantados. Y nada, que mucha suerte, que sigáis adelante con esas ganas y con ese buen humor. Y nos vamos a despedir con un temilla. ¿Cuál queréis? Del sándwich. Artistas. Pues artistas, creo que por lo que presta hoy, artistas. Para poder escucharla en vivo un poco mejor. Y que vea la gente que somos eclécticos. Es cierto que ya no quedan... ejemplares del sándwich. Nada. ¿Qué día regalamos? Anoche de Rock le regalamos el último. Porque esto es un artefacto también que bueno, yo no es que sea de CDs, pero claro, tener esto también... Hombre, es como tener un objeto, porque o sea, que aparte de un CD, pues bueno, pues hay gente que no quiere abrirlo, que realmente lo tiene... Como tienes que romper el papel. A mí me dio pena, pero... Joder, sí. Pero el vídeo fue brutal, ¿eh? Sí. mereció la pena. Joder, nos descojonamos. Sí. Quedó gracioso, sí. Así que nada, pues chicos... Pues muchas gracias. A ver si se os ocurre, superáis algo mejor para la próxima grabación. Joder. Seguro que sí, ¿eh? Porque estamos en ello. Yo creo que tenéis bastante imaginación. Un saludo, yo despido el programa. Gracias, Loopers, y hasta el próximo sábado, que me imagino que volveremos a estar aquí, si no en directo grabados. Roca todo trapo. Agur. Sus heces valen algo. Oh.